¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí escuchando a Dancing Mood, una cortina característica de este programa, cuando nos espera Francisco Batista, cuando está ahí al otro lado de los controles, y Sol Posentini en redes, se suma Romina Cravero, quien les habla Franco, y que el otro que les habla fue Marcos. Hola, de nuevo. Hola, ¿no se habían presentado? Yo recién me doy cuenta que no. ¿Ves? Si llego tarde al enredando, no se presentan. ¡Qué barbaridad! Estamos rompiendo las estructuras. Estos chicos. Pero bueno, por suerte llegaron las voces femeninas al Enredando las Mañanas de Córdoba. Imprescindibles. Para alegrar esta mañana, un poco dormida esta voz femenina. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de Rosario, que ayer nos trataron tan bien. Estoy cansada. Sí, la Romy viene con el pan bajo el brazo, con un escafe en la mano de acá del lado. Y ahora vamos a estar hablando con Luis, él es de Colombia, para poder hablar sobre... ¿Sobre qué, Romy? Vamos a estar hablando de una buena noticia que para todas las luchas contra el modelo extractivista, Pijao y Arbeláez. Me va a corregir Luis si lo nombré bien, dijeron no a la explotación minera y de hidrocarburíferos. Esto se suma ya al no que de Cajamarca, de Cabrera y Cumaral, que son los otros municipios que han dicho no a la minería, no a este modelo saqueador. Y bueno, para contarnos un poco cómo se dio este proceso, estamos en comunicación con Luis. Luis, ¿nos escuchás bien? Bueno, muchas gracias, Luis, por esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Nos podrás contar un poco cómo fue este proceso organizativo que se han dado desde los municipios por el no a la minería? Sí, lo primero que quería explicar es que la Constitución de 1886 de Colombia era una constitución, por ejemplo, que negaba, digamos, la mayoría de edad a los indígenas. Era una constitución, esta de 1886, absolutamente retrógrada. Con mucho esfuerzo y muchos muertos, se cambió en el año 1991. Ahí se trabajaron varios temas de participación ciudadana. La consulta popular es es una hija de la constitución del año 1991, y pues lo que se hace es convocar a la gente para ciertos temas, como por ejemplo sobre el manejo del territorio o sobre temas muy especiales, se convoca con una pregunta que debe ser constitucional, aprobada por el Tribunal Superior, y una vez que se apruebe la consulta, los ciudadanos van a las urnas. Tiene que votar por lo menos el 30% de la población para que sea válida, y es vinculante. Lo que salga tiene que pasarse a las leyes locales y gana la mitad más uno de la gente que vote. Nosotros, frente a un planteamiento de concesión a petroleras, hicimos el ejercicio de explicarle a la gente por qué no era conveniente. Se creó un ambiente, propicio para presionar al alcalde. El alcalde hizo la solicitud. Se llevó a cabo ayer precisamente la consulta popular que era básicamente una pregunta que es si está usted de acuerdo, sí o no, con que se realicen actividades de sísmica, exploración, explotación y lavado de minerales a gran escala. La mayoría de la población, el 98.7 dijo que no. Solo hubo 38 votos a favor. Y es una más de las consultas populares en Colombia a las cuales se llega como último recurso para hacer frente a las decisiones del gobierno central. Luis, y ustedes 2 años antes habían intentado avanzar sobre esto, pero desde el Tribunal Superior les habían negado la posibilidad de hacer una consulta, ¿eso fue así? No, en el caso yo te estoy hablando de Arbeláez, que es un municipio de Cundinamarca, estamos a 82 kilómetros de Bogotá, y hacemos parte del páramo de Sumapaz, que es uno de los páramos más grandes, es el páramo más grande del mundo. Nosotros somos uno de los 2 municipios que ayer tuvo consulta popular. Uh-huh. Eso también es algo histórico. Por primera vez en Colombia, 2 municipios el mismo día tienen consulta popular. El otro es Pijao. Uh-huh. Pijao está en otro departamento, en el Quindío. Uh-huh. Ellos sí tuvieron muchos retrasos porque, aunque la Constitución nos da el derecho de ir a la consulta popular, siempre tenemos muchos pequeños inconvenientes, retrasos, nos demanda por cuestión de forma. Entonces, todas las consultas populares han tenido grandes problemas. La de Cajamarca duró 9 años peleándose. Claro. Bien, Luis, buenos días. Te habla Marcos. Te quería hacer una pregunta. A partir de esta consulta popular, este no a la minería y a las exploraciones petrolíferas, ¿ya queda firme o hay que prestar un poco de atención por algún intento de revertir esto? Ese es un gran debate nacional. Nosotros, asesorados por abogados constitucionalistas, defendemos que la consulta popular es vinculante. Entonces, el siguiente paso para nosotros es lo que se llama la implementación del no. Esta implementación es básicamente sacar leyes municipales para reglamentar el asunto de las petroleras. En el caso de Cajamarca, que es el más famoso en el mundo, porque derrotó a la minera más grande del mundo, digamos, hay problemas en el caso en el Consejo, porque el consejo del municipio y el alcalde tienen que sacar una ley local. Y ahí es donde está el detalle, porque pues el diablo está en los detalles. Depende cómo se redacte y cómo se haga, esa ley es mucho más útil o no. Las presiones desde el gobierno central son muy grandes para cada concejal de un pueblo, para cada alcalde, para que esa ley no sea tan exacta al servicio del no. Entonces, ahora nos viene un año de pelea para que la ley que salga de aquí, la ley municipal, sea lo mejor y lo más, digamos, activa, lo más, como le dijera yo, lo más efectiva posible. Luis, te hago una pregunta para el otro lado, para pensar también cómo se construyen las alternativas productivas. ¿Qué actividad de producción agrícola o de animales o de qué tipo de actividades productivas tienen en Pijao y en tu municipio? Bueno, nosotros somos un país biodiverso, el segundo país megadiverso. Tenemos algo así como 1.675 especies diferentes de pájaros. Uh-huh. Tenemos todos los climas. Este pueblo, que yo estoy en Arbeláez, en Cundinamarca, es un pueblo, digamos, el mapa si lo miras es alargado. Tenemos desde 200 metros sobre el nivel del mar hasta el páramo, hasta 3.600 metros de altura. Entonces tenemos todos los cultivos, tenemos muchas fuentes de agua. Aquí en el páramo de Sumapaz nace el río Orinoco. O sea, esto es absolutamente estúpido pretender, para sacar petróleo, cortar los nacederos de agua del 70% de la población colombiana. Es un atropello. Por eso la gente se ha movilizado sin importar el color. En cuanto al tema de la economía, es un tema bien interesante, porque podemos hablar desde del tema económico local. Nosotros queremos trabajar el turismo, observación de aves. Estamos a 82 kilómetros de Bogotá. Deberíamos ser los proveedores de comida de Bogotá. Uh-huh. Tenemos todos los climas, o sea, es maravilloso este sitio como para que vengan a dañarlo. Uh-huh. El tema a nivel nacional ya es más complicado, porque tenemos todos los tratados de libre comercio que bloquean la producción nacional de alimentos. Uh-huh. Entonces, tenemos que empezar desde lo local a construir una respuesta a los tratados internacionales que arruinan al productor local. Claro. Bueno, Luis, te agradecemos mucho esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguiremos en contacto para ver cómo se sigue con esta fase de ejecución, de implementación de este NO. Y bueno, saludamos con mucha alegría esta victoria para lo que es Avia Ayala contra el modelo saqueador, contaminante y extractivista que aquí en nuestro territorio también lo sufrimos y mucho. Quería decir una última cosa. Sí, dale, dale. Sí. ¿Estoy al aire? Sí. De alguna manera, pues, estamos en el mismo barco. Es decir, mucha de la gente de Colombia fue inspirada por las resistencias argentinas, por las historias del cura de un pueblo que llamaba con su campana a la gente. O sea, son muchas historias que se juntan y que se retroalimentan. Entonces, pues estamos en lo mismo, compartimos empresas. La mala noticia para ustedes es que una de las empresas que logramos sacar es YPF, y aquí no lo vamos a dejar entrar, lástima. Sí, nos parece muy bien. Igual no vemos ni un peso de YPF y seguramente la estamos pagando con nuestros impuestos y menos mal. Abrazamos mucho, Luis, a todo el pueblo colombiano y en particular ahora a los municipios triunfantes de este NO a la minería. Muchas gracias. Un abrazo. Y ahí pasaba Luis contándonos cómo le dijeron que no a YPF. Uh-huh. Y entre otro tanto conglomerado saqueador de empresas multinacionales, petroleras, hidrocarburos, le dicen ahora, así como... Ahora, sí, se les olvida decir siempre. Se les olvida decir siempre. Bueno, sí. Pero bueno, pasó... Ahora hoy lunes, ayer domingo yo pasó, le decía... Arrancamos lunes con una buena noticia. Qué éxito está enredando a las mañanas, la verdad, increíble. Tenemos que venimos a ello, Marco. Y no es la única buena noticia que vamos a tener. Vamos a tener más buenas noticias, vamos a tener algunas no tan buenas, pero no vamos a decir nada, vamos a ir sorprendiendo a la gente bloque a bloque. Vamos a ver, ¿podemos consensuar esto? Buenas noticias. Buenas noticias. Vamos a, en las luchas, a incrementar las esperanzas con nuestras notas. Incrementar, ¿no? Esperanzas, buenas noticias. No nos vamos a bajonear. No vamos a bajonear, así que Fran, mira la presión que te estamos metiendo para que pongamos un tema bien arriba. Que, el operador empezó a mover todos sus dedos para ver qué tema va a poner sí, ahora. Sí, mientras tanto les recordamos que nos estás escuchando a través de www.rnma.org.ar en tu cumpa radio más cercana y también a través de los canales de las redes sociales de la red te puedes comunicar con nosotros y nosotras en @rnma_arg en Twitter, Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook, y hasta ahí llegamos porque no vamos a pasar nuestros teléfonos personales. Es un acuerdo que mantenemos desde el inicio de este programa, ya desde el año 2000, no me acuerdo cuánto, pero hace como 3 temporadas. Todavía fue en este siglo. Sí. Bueno, y si nuestro operador estrella está listo, dele nomás rosca a esa música, Francisco Batista. Tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza.